Este año cambia el cigarrillo por Bonds by IQOS, una alternativa a fumar sin ceniza ni olor a cigarrillo. Si quieres conocer más, llámanos al numeral 476. Este producto no es libre de riesgo y entrega nicotina que es adictiva, solo para uso de adultos fumadores. Tranquilo, nosotros respondemos. Oprima el botón verde de nuestra app Bolívar Conmigo y pida ayuda para su vehículo. Asegúrese, Seguros Bolívar. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. Los pulmones absorben todas las sustancias tóxicas del aire, pero es el hígado el responsable de filtrarlas y eliminarlas. Cuida tu hígado. Liverbill. Liverbill, con extractos de boldo, cáscara sagrada y raíz de ruibarbo. Liverbill, colerético colagogo. Liverbill, drenado hepático. Liverbill, mi mejor amigo, en solución oral y tabletas. Liverbill, calidad, eficacia y economía. Encuéntralo en tu droguería y tienda naturista más cercana. Este producto es un fitoterapéutico, no exceder su consumo. Leer indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si persisten los síntomas, consulte a su médico. RS Invima PFM 2011-00-1849. Invima PTF 2019-00-2648. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Natalie Canarete y estas son las noticias de la hora en la FM. En la Procuraduría General de la Nación fue instaurada una queja disciplinaria contra el alcalde de Calimar, Martín Alonso Mejía, luego de protagonizar un hecho bochornoso. El mandatario local aparece en un video sin camiseta, en pantalón corto, enseñando sus partes íntimas y en aparente estado de embriaguez dentro de una discoteca. En otras noticias, Luz Fabiola Rubiano, la mujer que insultó a la vicepresidenta Francia Márquez, sería condenada por discriminación. La mujer se declaró culpable por los actos de discriminación y hostigamiento y su condena se conocerá el próximo 30 de mayo. Y atención, viajeros, porque Avianca anunció que se extenderá hasta el próximo 17 de abril su plan de protección para las personas que fueron afectadas por el cese de operaciones de las aerolíneas Viva y Ultra Air. Y en noticias internacionales, el primer ministro Benjamín Netanyahu prometió, abro comillas, restaurar la seguridad en Israel actuando en todos los frentes, cierro comillas. Esto tras el último estallido de violencia en la región que dejó dos nuevas personas muertas. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Sánchez tiene el sabor de la noche. Timberlands. Go and dance on the floor in the round. So take my strong advice. Just remember to always think twice. Clásico indiscutible, inicia hoy El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, tal vez la canción más importante en toda la carrera de Michael Jackson. Soy Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, #ElSaborDeLaNoche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #ElSaborDeLaNoche. Me acompaña Mauricio Amador en el sonido. Están oyendo un tema del que fue durante muchos años el álbum más vendido de todos los tiempos, un disco que ganó varios Grammys, incluyendo álbum del año, el álbum Thriller de 1982. Con esta canción, Michael Jackson, por ejemplo, dio a conocer su paso de baile más famoso, que fue el Moonwalk, en un programa de televisión, en el especial de los 25 años de Motown Records. Y por otro lado, hizo un video revolucionario, permitió que él fuera uno de los primeros artistas afroamericanos en tener rotación en MTV, un video legendario dirigido por Steve Barron. Esta canción fue número uno en el mundo entero, fue número uno en los Estados Unidos, también en el Reino Unido, en España, en Francia, y es nada más y nada menos que Billie Jean. Vamos a continuar ahora con un tema del año 2001, la banda de la que salió Gwen Stefani, No Doubt. Llega ahora con esto que dice así, de su álbum Rocksteady, aquí está Hello Good. FM. this time it looks like love is here to stay. As long as I shall live, I'll give you all I have and all I have to give. Oh, please her and please her, any time or any place. Eager, eager to feel your sweet lips on my face. Deeper and deeper in love with you I'm falling, yeah. Sweeter and sweeter, your tender words of love keep calling. I'm lonely. I'm gonna need you, need you, need you. Every day I'm gonna want your love every way. Hey. Clásico de Barry White. Continuamos a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Estaban oyendo el primer éxito de este hombre, una canción de su álbum I've Got So Much to Give de 1973. Un tema que tuvo un éxito enorme en listas. No fue número uno, pero sí fue top 10 en los Hot 100 de Billboard. Y es uno de los clásicos más importantes, no solamente de Barry White, sino del soul de los 70. Esta canción, les cuento un poco sobre ella. Fue número 3, de hecho, en los Hot 100 de Billboard. I'm Gonna Love You Just a Little More Baby. Vamos a continuar ahora con Sting y una de las canciones que más me gustan de su repertorio, un tema de un disco que fue tal vez mal entendido de su carrera en solitario, un álbum del año 1991 que de hecho fue dedicado a su padre, y es el álbum The Soul Cages. Esta canción fue un sencillo de ese trabajo y dice así, esto se llama Mad About You. I'm mad about you. I'm mad. bad about you. Jerusalem, I walked a lonely mile in the moonlight. 4 million stars were shining. My heart was lost on a distant planet. And whirls around the April moon, whirling in an arc of sadness. I'm lost without you. I'm lost without you. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Mucha gente piensa que esta canción que estábamos oyendo fue un éxito de Wham porque fue incluido en su álbum Make It Big de 1984, pero no. De hecho, fue el primer sencillo en solitario de uno de los integrantes de este dúo, del señor George Michael, y una de las canciones más importantes, no solamente de la carrera de George Michael, sino del pop en general. En 1984, esta canción, que tuvo mucho éxito en listas, además, les cuento un poco sobre ella. Fue, por ejemplo, número uno en el Reino Unido, también en Estados Unidos, en los Hot 100 de Billboard, y es Careless Whisper. Vamos a continuar ahora con uno de los grupos emblemáticos del pop español. La Unión llega ahora con esta canción de su álbum Hiperespacio de 1996. Esto se llama Negrita. Sabor de la noche. FM. Isaac Hayes,

sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. Everything has got. With a sunshine smile upon my face, my friend, a glass at hand, and all my inhibitions have disappeared without a trace. I'm mad, oh, I found somebody who I can rely on. This is the return of the space cowboy into planetary good vibes zone. Stay at the speed of Jiva. Everything is good. I am green. Say I'm dead again. And I don't suppose I'm coming down. I can see clearly. With psychedelic picture frames, I'd have enough to share as I squeeze my head. Oh, that I found, ooh, somebody who he can run on. This is the return of the space cowboy. It's a planetary good vibes zone. Say at the speed of Chiba. Jamiroquai nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con uno de sus primeros éxitos, una canción de 1994 de su segundo álbum, el disco The Return of the Space Cowboy. Justamente esta canción es la que le da nombre a ese disco, The Space Cowboy. Vamos a continuar ahora con Cool and the Gang y un clásico de 1981. Aquí está Get Down on It. Get down, tell me, oh, what you gonna do? Do you wanna get down? Oh, what you gonna do? You wanna get down? Oh, what you gonna do? You wanna get down? Tell me. By standing on the wall, get your back up off the wall. Tell me, how you gonna do it if you really don't wanna dance? By standing on the wall.

día como hoy nace en 1979 la cantante inglesa Sophie Ellis Bextor, y por eso en El Sabor de la Noche estábamos recordando uno de sus grandes éxitos del año 2001, el tema Get Over You. Vamos ahora a despedirnos con un éxito de 1999, una cantante que de hecho creo que fue One Hit Wonder, creo que solo tuvo este éxito en listas, y ella es Amber con esto que se llama Sexual. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mauricio Amador y María Paula Aguas por su colaboración, y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. We'll be right back.